para que la historia no se repita. Esto viene desde antes, pues. El Inca Atahualpa, él fue también muy ricacho, ¿no? Él tenía oro y plata, pues. Sí, él tenía el oro y la plata, sobre todo Cajamarca. En el cuarto de los rescates, pues, está. Sí, él ofreció por su vida 2/4 de oro, creo, y unos de plata, no sé cuánto fue. Sí. Vinieron los españoles y lo llevaron, el Perú quedó sin nada. Y así es el día de hoy. Están viniendo a llevar el oro del Perú a otras naciones y el Perú. Y el Perú está debiendo. Sigue pobre igual y aún peor, porque va a haber un día cuando el Perú se va a quedar sin nada. Más antes los españoles usaron armas y mataron a nuestros peruanos para desviar nuestras cosas. Ahora solamente necesitan contaminarnos y llevar nuestras cosas con nuestras narices. ¿Están dispuestos a luchar por los derechos y de nuestra salud y de nuestra vida? 31 de mayo, paro regional indefinido por la dignidad y la defensa del medio ambiente. 13 provincias, 13 formas de luchar. El agua y la vida no se negocian. Conga es inviable. Conga no va. Agua sí, oro no.